Para ello vamos a ayudarnos de las palabras amigas voladoras que bajan, aterrizan y nos muestran una nueva isla donde el mar nunca es el mismo, aunque sean todos parecidos. Pues en esa parte de quien quiere titular al origen de la manera más bella, bonita, amorosa posible, para que el origen se mueva más, para que lo veamos más en movimiento, para que la originalidad incluso nos sepa poco. Vamos a llamarlo amor, a esa esencia primordial, al igual que el científico lo llama vacío. Nadie está incierto.